Es muy grato estar con ustedes, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. Es un nuevo día, una nueva expresión, una nueva conversación. Está con ustedes Raúl Medina y el pastor Horacio Rodríguez. Es muy grato poder saludarles con un cariñoso abrazo, como siempre, deseando que siga gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. Bueno, y continuamos con los vestidos, pues. Sí, lo que pasa es que, como dijimos en un comienzo, la idea es mirar un poquito, no todo el libro quizá, pero sí algunos capítulos mirada, que son decidores en relación a nuestra conversación, porque hay tantas figuras maravillosas aquí en el libro de Isaías. Y recalcamos la idea que Isaías es un libro que de mucha condenación, pero también de mucha salvación. Y ahora, la idea que presenta Isaías, especialmente en el capítulo 51 de su libro, es que hay vestidos que no permanecen. ¿Cuáles serán esos vestidos? Bueno, el profeta Isaías, ahí justamente en el capítulo 51, el verso 8, lo dice: porque como a vestidura los comerá la polilla, como a lana los comerá a gusano, pero mi justicia permanecerá perpetuamente y mi salvación por siglos de siglos. Aquí se cumple justamente esta idea que aparece en Isaías, condenación. Porque mira, no sé si a ti te ha pasado, pero de improviso tomas un vestido, un traje, y encuentras unos hoyitos. Está deteriorado, se lo ha comido la polilla, o sea, ya no te sirve. Y si tú quieres remendarlo, pareciera que está medio hasta deshilachado. Correcto. Es terrible, hay que poner alguna protección. Y entonces la vestidura humana es como eso, que puede estar perfecta y mañana a lo mejor puede estar comida de polilla. Y la lana, ¿no es cierto?, comida por el gusano. ¿Pero qué ofrece Dios? ¿Qué dice el texto? Él es el único que puede darnos pero esas vestiduras. Pero mi justicia, dice, justicia, ¿no es cierto?, esa vestidura de justicia permanece perpetuamente y mi salvación por los siglos de los siglos. Eso es la contraparte de la vestidura que no permanece en realidad. Bueno, y ahí está justamente lo que nosotros lo está comparando con la vestidura, cuando nosotros nos ponemos ese traje para tapar lo que hay dentro. Claro. Fíjate, creo que tenemos que tener claro que el pecado no lo podemos tapar con cosas. Hay muchas personas que tratan de hacer obras tratando de tapar el pecado, pero eso es imposible. El pecado continúa allí y continuará haciendo su obra. Solamente cuando reconocemos nuestra maldad, cuando reconocemos que no somos capaces de alcanzar la norma, entonces es cuando tenemos que volvernos a Dios y Él nos da la solución definitiva, es la única. Y ahí es donde nos cubre con ese manto que nos habla Isaías 51. Claro, Isaías 51:6 tiene algunas expresiones que son sería muy útiles meditar en ellas. Horacio dice, por ejemplo, el versículo 6: alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores, pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. La misma idea, ¿te fijas? Pero hay un detalle, Horacio, que me pareció interesante, porque dice: alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra. Esta expresión es interesante, porque si uno dice, bueno, miro arriba y miro abajo, lo que pasa es que el ser humano, cuando se viste de cosas corruptibles, está mirando solamente hacia abajo, está mirando solamente a la tierra. Pero Dios dice, mira, si tú quieres ser un ser humano que logre tener las dos vestiduras, tendrás que mirar al cielo, donde está la perfección, donde está lo correcto, para que puedas tener el equilibrio que está aquí abajo en la tierra. Porque mira, abajo en la tierra tú no tienes nada que bueno que vestirte. Él lo ha descrito, lo ha puesto de una manera muy gráfica, pero por favor levanta los ojos al cielo, porque allí, de allí viene realmente la salvación. Porque Él dice, pero mi salvación será para siempre y mi justicia no perecerá. Fíjate que si nosotros vamos al Nuevo Testamento, allí en la carta, la epístola del apóstol Santiago, dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Dime, ¿esta no es la realidad nuestra? Y justamente nos está diciendo algo que es tan obvio, podríamos decirlo. Somos pasajeros, hacemos planes para años. Cuando tenga tal edad, decimos, o en tal fecha voy a hacer tal cosa. E incluso podemos decir, esta tarde o mañana haré tal cosa, cuando no sabemos si nosotros estaremos. Bueno, nuestra vida es demasiado efímera, es pasajera, somos como neblina, hoy día estamos y mañana no. Por eso tenemos que mirar aquellas cosas que el Señor nos ofrece, aquellas cosas que el Señor y que permanecen, lógicamente. Dios es el único que puede prometernos cosas que permanecen en el tiempo, porque Dios no está dentro del límite del tiempo, Dios está fuera de eso. Entonces, claro. Y además, Él tiene el control de todas las cosas y Él tiene el poder de crear y también de deshacer. Entonces, tenemos que considerar que Él es nuestro Padre, nos ama, por eso que nos está advirtiendo, porque Él quiere nuestra salvación, no nos está condenando por condenarnos. Él tiene demasiada paciencia con nosotros. Entonces, cuando Él nos amonesta, es para que abramos los ojos, nos demos cuenta de nuestra condición y dejemos que Él actúe en nuestra vida. Él puede cambiar las cosas que para nosotros son imposibles de poder cambiar. Hay una expresión aquí en el versículo 7 de Isaías que estamos mirando ahora un poquito. Dice, oíd los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley, no temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus ultrajes. Dos cosas puntuales que se presentan aquí. La última parte dice que el que tiene o el que anda en la ley de Dios, el que es obediente, el que trata de buscarlo a Dios día a día, va a tener problemas de hombre, pero no le tengan miedo, no desmayéis por sus ultrajes. Dice, porque yo voy a estar con ustedes, los voy a cubrir. Van a pasar ese mal rato para tener el mejor rato del mundo conmigo. Pero luego dice, oíd los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. Recuerda que hablábamos de que siempre hubo un remanente. O sea, hay un pueblo que está siempre de parte de Dios, siempre ha permanecido. Aquí se figura este hombre que tiene justicia, este hombre que anda detrás del Señor y cuyo corazón está mi ley. Si tú recuerdas en el Nuevo Testamento, Cristo de alguna manera manifiesta esta misma idea, que Él quiere colocar, dice, la ley en el corazón de las personas. Exactamente. ¿Por qué? Porque el resto, ¿no es cierto?, es vanidad, es orgullo, no es correcto. Entonces Dios dice, mira, yo voy a poner mi ley en vuestros corazones y entonces sí seréis mi pueblo. A Israel le dijo lo mismo, Isaías está repitiendo prácticamente lo mismo y Dios repite lo mismo para nosotros también hoy día. Él quiere colocar su ley en nuestro corazón porque de allí realmente salen todos los pensamientos, todas las ideas, todas las acciones. Y si eso está lleno de la ley de Dios, que es amor al hombre y por sobre todas las cosas amor a Dios, entonces nuestro resultado será un estilo de vida. Claro que sí. Excelente. Tenemos que entender que este es un lenguaje figurado. Nadie puede decir que el corazón es el que de ahí salen los pensamientos. Claro. Lógicamente claro, que no. Lógicamente. Nosotros cuando se habla del corazón se está hablando de la mente. El Señor quiere escribir realmente los mandamientos en nuestra mente. Cuando habla del corazón es porque siempre el corazón ha sido donde se dice que salen los sentimientos. Cuando uno dice te amo de todo corazón, nadie va a pensar de que el corazón es el que está sintiendo eso. No, es una forma que todos entienden. Pero tenemos que hacer la aclaración por si hay alguien que a lo mejor puede estar pensando de que... Ese músculo que bombea... Exactamente, que bombea sangre. Bombea sangre es el que lo está dando. Justamente. No es bueno, ese. Nosotros tenemos que tener claro que cuando hablamos de salvación, de justicia, de vestido de justicia, estamos hablando precisamente de Cristo nuestro Salvador. La salvación está en Él, la justicia está en Él, el vestido de justicia es el que le pertenece a Él. Por eso tenemos que ir solamente a Él a fin de lograr aquello que, como lo hemos dicho y lo hemos repetido y lo seguiremos repitiendo, para nosotros es imposible. Hay quienes piensan que la fuerza de voluntad, que teniendo, practicando ciertas cosas, el hombre es capaz de vencer, el hombre es capaz de tomar el control de su vida. Eso es una ilusión, es imposible. Los buenos deseos existen, la buena intención existe, pero el hombre está imposibilitado. Todo esto le pertenece solamente a Dios, solamente a Cristo. Tenemos que ir a Él. Él es el único que está interesado en nuestra salvación y que hace todo lo que nosotros no podemos hacer a fin de que nosotros podamos lograrlo. Desde el momento que Él murió en la cruz, nosotros ya tenemos la salvación asegurada. Pero recuerde que tenemos que seguir viviendo y tenemos que vivir de acuerdo a su voluntad, lo que para nosotros, aunque tenemos el buen deseo, no podemos cumplirlo. Pero cuando nos tomamos de la mano del Señor y caminamos a su lado, sí es posible, porque el Señor lo hace por nosotros. Exactamente. Una pregunta que quizás es bueno antes de terminar esta conversación, dice, ¿es suficiente saber lo que es recto para llevarnos a hacer lo recto o se necesita algo más? Mira, el conocimiento no basta, Horacio, porque Dios en su palabra dice que saber hacer lo bueno y no hacerlo, ¿qué es lo que es? Pecado. Saber, yo lo sé hacer, pero si no lo hago estoy cometiendo pecado. Entonces cuando uno dice, ¿qué más hay que hacer? ¿Es suficiente saber lo recto? Sí, no es suficiente. Yo lo sé, si lo entiendo, ahora lo llevo a mi vida y practico eso bueno que Dios me ha entregado. Y allí Dios va a colocar su manto de justicia, va a colocar su ayuda y nos va a hacer rectos. Pero fíjate que, yendo a lo contrario, nosotros sabemos lo que es malo. ¿Y por qué lo hacemos? Porque somos pecadores, nuestra naturaleza nos lleva. Tenemos que reconocer, tenemos la buena intención de ser buenos, pero no lo somos. El hecho de hacer algunos actos buenos no significa que nos convertimos en buenos. Nuestra vida debería ser intachable y sabemos que no lo es. Bueno, vamos a dejar hasta aquí nuestro comentario. Sigue usted escudriñando la palabra de Dios y transmitiéndole a su corazón, a su mente, estas cosas lindas para luego llevarlas a la práctica y ser hijos de Dios. Bendiciones, nos encontramos en el día de mañana. Y recuerde, somos débiles, somos pasajeros y así también son todas las cosas que nosotros hacemos. Por eso, tomémonos la mano de aquel que es infinito y es poderoso. Él nos hará vencedores. Será hasta mañana y que el Señor le bendiga.